Radio. Diecinueve minutos sobre las 11 de la mañana. Esta sintonía nos trae cada semana, cada miércoles, ya lo saben, nuestra escuela de salud, donde pues nos informamos cada miércoles, gracias al doctor Antonio Rodríguez Carrión, bueno, pues de diferentes enfermedades, patologías, y además contamos con consejos para la prevención, muy importante en muchos casos. Hoy vamos a abordar diferentes temáticas, como siempre, a través de las distintas secciones. Y por supuesto, antes de comenzar ya, les animamos a que participen con nosotros. Ya saben que pueden dejarnos sus preguntas, sugerencias a través de los teléfonos de la radio 46 20 04 21 55, vía correo electrónico radioubrique@radioubrique.com o en nuestra presencia en las distintas redes sociales. Así que comenzamos con la Escuela de Salud. Y antes que nada, por supuesto, la bienvenida al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Muy buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Y como siempre, es un placer estar aquí con todos los oyentes de Radio Ubrique. Vamos a abordar, ya decimos, diferentes temas. Por ejemplo, en el caso de las preguntas al médico, el doctor Carrión va a responder a por qué levantar los pies a quien pierde el conocimiento. ¿Por qué es importante levantarle los pies? Bueno, pues enseguida lo vamos a conocer. También iremos con nuestro tema monográfico central hoy, el colon irritable, que es muy común, como ahora nos comentará Antonio. Y para comenzar, lo referente a la sección de noticias sanitarias, hoy vamos a quedarnos con bueno, la conmemoración que se hace en este 24 de abril, Antonio, que es el Día Nacional de la Fibrosis Quística, ¿no? Pues sí, hoy se celebra el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Y con un lema: tú respiras sin pensar, yo solo pienso en respirar. Este es el lema que este año tiene el Día Nacional de la Fibrosis Quística, para recordarnos que esta enfermedad, que es poco frecuente, pero que en Ubrique puede haber unos 3 o 4 casos, se incluye dentro de las enfermedades raras, porque ya digo, la frecuencia no es muy elevada, ya digo, es 1 de cada 5.000 nacimientos, pero es una enfermedad muy importante porque la lotería le puede tocar a cualquiera. Es una enfermedad hereditaria en la cual 1 de cada 35 personas son portadoras sanas de esta enfermedad. Tienen en sus células, en sus genes, tienen la posibilidad de transmitir esta enfermedad 1 de cada 35 personas. Es decir, que cuando veamos, por ejemplo, un teatro o en algún sitio, más de 35 personas, ahí hay una persona que es portadora de la enfermedad. ¿Quiere decir esto que si esta persona se casa, una de estas 35 personas se casa, va a tener hijos con esta enfermedad? No. No es obligatorio, no es así, porque hace falta que se case con otra persona que sea portadora también de la enfermedad. Si tenemos 35 varones por un lado y 35 mujeres por otro, si coincide un portador de un lado con un portador de otro, pues hay la posibilidad. Es una posibilidad de cada 4. Si se casan 2 portadores, pues si tuvieran 4 hijos, 25%. Pues hay un 25%. Uno de ellos posible, a lo mejor no, pero es posible que contraiga la enfermedad. Una patología que lo más reseñable, ¿no?, es que no tiene curación, ¿no? Y por tanto, en días como hoy, pues sobre todo los colectivos, las asociaciones de afectados reclaman precisamente de las administraciones públicas, y más en momentos como estos de dificultades económicas, bueno, pues que sigan apostando por la investigación. Porque, como tú decías, se trata de una enfermedad que afecta a pocas personas, dentro de lo que son enfermedades raras, y por tanto los laboratorios pues no suelen apostar a nivel privado porque afecta a pocas personas, y aunque sea lamentablemente así, lo que miran es por el tema rentable. Así que, por tanto, deben ser las administraciones públicas las que se pongan ahí la vanguardia, ¿no? Exactamente. Hay que tener presente que la industria farmacéutica fundamentalmente está formada por accionistas. Muchas veces los accionistas somos todos, porque los accionistas muchas veces son los bancos donde nosotros hemos depositado nuestros ahorros, y entonces los bancos, pues, claro, tienen que tener una rentabilidad, dinero que le han dejado los que meten dinero del banco. Y estas enfermedades, por desgracia, las enfermedades raras, que se llaman, que son aquellas en la cual es uno de cada 5.000, a partir de ahí, o más, ¿no? O uno de cada 6.000, pero a partir de unos 5.000 se considera, cuando hay un caso de cada 5.000 personas, se considera ya enfermedad rara, de ahí hacia adelante, pues, claro, no rentable económicamente, porque hay pocos clientes, entre comillas, hay pocos enfermos, y entonces la industria farmacéutica, a ser privada, pues quiere rentabilidad económica, y entonces siempre investiga fundamentalmente en aquello que le puede dejar beneficio económico, son las enfermedades más frecuentes, y entonces pues es un problema, porque tienen que ser los gobiernos los que ayuden para investigar en estas enfermedades, que afecta, ya digo, a menos gente, que a menos personas que otras enfermedades, pero que es un problema social muy grande. Porque esta enfermedad, por ejemplo, la fibrosis quística, el tratamiento que tiene es un tratamiento genético. Entonces es complejo, es una investigación que lleva tiempo y lleva dinero, pero que ahí está la solución y se está investigando sobre ella, pero no con la intensidad que todos quisiéramos, ¿no? Y entonces, pues, en este día de la fibrosis quística, pues se intenta concienciar para que los gobiernos, aun estando en periodo de crisis, sepan que la enfermedad es rara, es un grave problema social, que cuesta mucho sufrimiento al paciente, por supuesto, a la familia y a todos los que le rodean, pero también, aparte del sufrimiento moral, es un problema económico. Son muchas veces tratamientos paliativos. Paliativo significa que es para al menos aliviar algo, es decir, no es curativo, pero por lo menos, por ejemplo, en el caso de la fibrosis quística, que es lo que estamos hablando hoy, son muy frecuentes las infecciones respiratorias continuas, se cura una y al poco tiempo aparece otra, con mucha expectoración, con fiebre, en fin, todo lo propio de una infección respiratoria, con ahogo. También hay problemas nutricionales. Son pacientes que tienen que tomar una dieta y una medicación especial para hacer la digestión de los alimentos. Y también los varones, pues, provoca infertilidad. Significa que esto ocasiona, ya digo, además del sufrimiento moral, un gran trastorno económico para estas personas que están afectadas y para sus familiares. Así que un día como hoy, en el que se celebra ese Día Nacional de la Fibrosis Quística, hay que reclamar, seguir reclamando, no solo en esta enfermedad, sino en todas esas enfermedades denominadas raras, porque afectan a pocas personas, un índice bajo, que se siga apostando, sobre todo por parte de la investigación pública, ya que desde el ámbito privado pues no parece avanzarse en ese sentido. Bueno, pues es uno de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Antonio, creo que quieres añadir de todas formas algo más. Sí. Bueno, dentro de las noticias sanitarias, aunque no es tema de ámbito nacional, solamente decir que a nivel de Ubrique, como noticia sanitaria, decir que ya las consultas del Centro de Salud de Ubrique se están dando a una media de 6 minutos por paciente. Es decir, no que sea para tirar cohetes, ¿no? Pero supone un avance sobre los 5 minutos que se estaban dando citas cada antes. Desde aquí, desde a través de la colaboración con Radio Ubrique, muchas veces hemos denunciado, porque es así, la situación que los médicos con 5 minutos de media por paciente, imposible de hacer una atención. 6 minutos tampoco da para pegar muchos tiros, pero es, creo que es un 10%, un 20%, a ver. Un 20%, es decir, un 20% más de tiempo. Un 15 más o menos. O un 15. No es mucho tiempo, ya digo, 6 minutos de media por paciente, pero algo se está consiguiendo. Esperemos que con la colaboración de todo el mundo, de tanto de profesionales como de administración, como de usuarios del centro de salud, pues este tiempo pues pueda llegar, en fin, a un mínimo de 10 minutos, que es lo que se considera de media, 10 minutos de media, habrá quien necesite 12, hay quien necesite 8, habrá quien necesite 15, otros necesitarán 5, depende de para lo que sea, pero que todos debemos colaborar para utilizar adecuadamente los recursos del centro de salud. Y otra noticia también es que, por ejemplo, ayer me comunicó la presidenta de la Asociación de Vecinos de la Calzada, supongo que todos los demás presidentes de todos los colectivos vecinales de Ubrique que la habrán recibido, una llamada telefónica del centro de salud invitando a todos los miembros de estas asociaciones de vecinos, que yo creo que será extensible para todas las mujeres de Ubrique. Me pasa claro que en Ubrique la gran mayoría de los ciudadanos no está en ninguna asociación de vecinos, porque es que no existen en la mayoría de los sitios. Pero, en fin, yo creo que esto es extensible a toda la población, porque ya así nos lo dijeron en una reunión que tuvimos en el centro de salud hace poco, hace un mes y medio, de que al día 2 de junio, perdón, de mayo, el día 2 de mayo, en el lugar donde se da fisioterapia, que es en el edificio de los juzgados, habrá un taller sobre autoexploración mamaria para prevención del cáncer de mama. Lo dará la matrona del centro de salud para todas aquellas mujeres ubriqueñas que estén interesadas en este tema, que yo creo que le interesa a todo el mundo, no importa la edad. De todas maneras, claro, aquello tendrá un aforo limitado. Yo no sé exactamente los detalles, solamente le comunicaron a la presidenta que iba a tener lugar. Se pueden informar en el centro de salud, si hay que apuntarse, hombre, por si hay que dar varias sesiones, varios días, pero un taller muy interesante. Y más adelante también informaron que habrá un taller sobre curas, sobre cómo atender a las pequeñas lesiones, las pequeñas heridas que cotidianamente se pueden dar lugar y que muchas veces no hace falta acudir al centro de salud, o por lo menos hacer los primeros auxilios ante una herida en el campo, en el monte o en nuestra casa. Sabe cómo hacerlo y lo dará los enfermeros del centro de salud. Yo creo que son unos avances muy importantes en los autocuidados y los hábitos sanitarios por parte del centro de salud de Ubrique, y que desde esta escuela de salud, pues, en fin, manifestamos nuestro contento, que yo creo que será de todos los ciudadanos. Pues se quedan también esas noticias sanitarias en el ámbito local también, en relación al centro de salud de Ubrique. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es el tema central en el día de hoy. El tema monográfico va a girar en torno al colon irritable o síndrome del intestino irritable. Una patología, Antonio, que es mucho más común de lo que podamos pensar, ¿no? Es frecuentísimo, porque de 4 de cada 10 personas que van al especialista de digestivo es por este motivo, por el síndrome del intestino irritable, o también llamado colon irritable. Y aparece, fíjate lo frecuente que es, que una de cada 15 personas, es decir, que cuando veamos un grupo de personas, una de cada 15 tiene este problema, es decir, que es un problema bastante frecuente y que origina un gran gasto en pruebas de diagnóstico, en medicamentos y en bajas laborales. Si te parece, explicamos, yo creo que más o menos todo el mundo conoce, ¿no? Pero ¿qué es el colon? ¿Qué parte dentro del intestino ocupa? Como sabemos, el tubo digestivo empieza en la boca, termina en el ano, y en este trayecto desde la boca hasta el ano hay diferentes partes, que tenemos la faringe, que es la garganta, después viene un tubo que llega hasta el estómago, que es el estómago, y después viene el intestino. Después del estómago viene el intestino, en el cual distinguimos dos partes. Una parte que es el intestino delgado y otra el intestino grueso. En fin, yo creo que todo el mundo sabrá, pero para recordarlo, es cuando, por ejemplo, hacemos una matanza, la tripa de donde se hacen los chorizos, que es la finita, es el intestino delgado, y después está la tripa gruesa donde se hacen los morcones, que es el intestino grueso. Es decir, después el intestino grueso termina en una porción más cortita, que está a unos 10 centímetros, que es el recto. Una tripa que no es recto, sino que es recto, y termina ya en un orificio, que es el ano. El resto tiene aproximadamente unos 10 centímetros de longitud y, ya digo, es la última porción. Pues lo que vamos a tratar hoy es del intestino grueso, donde se hacen los morcones, qué es lo que está sucediendo ahí para que aparezcan y qué molestia aparecen, si te parece. La verdad es que se trata, ¿no? Coméntanos, ¿en qué consiste esas molestias? Porque es un conjunto, ¿no?, de molestias las que tienen que ver con esa denominación de colon irritable, ¿no? Pues sí. Lo primero que hay que decir que es una enfermedad idiopática o primitiva. Bueno, idiopático significa que no se sabe por qué. Así que cuando alguien escuche... Si la palabra seleccionada, en vez de decir no tenemos ni idea, pues es idiopático, no queda mejor. No tenemos ni idea de por qué se produce, si es herencia, si es que es una infección. No tenemos ni idea porque no se ha descubierto nada de que sea la causa. Entonces, pues por darle algún nombre se le dice idiopático o enfermedad primitiva, que significa lo mismo, o esencial, una enfermedad esencial. Y ahí, bueno, ¿y eso qué es? Pues significa que no tenemos ni idea de por qué se produce, sino que está ahí. Lo cierto es que está ahí. Y en el caso del colon irritable o del síndrome del intestino irritable, es una sintomatología que todo el mundo ha tenido alguna vez. Pero esta sintomatología, para que se encuadre dentro del colon irritable, debe durar al menos 3 meses. Es decir, que si una persona dice, ay, pues yo lo tuve eso. Bueno, si ha tenido un día o 2 días, una temporadilla, pues eso no significa que esté enfermo de eso, sino que comió algo que le cayó mal o le cogió del cuerpo de alguna manera. Necesita 3 meses, ¿eh? Más de 3 meses. ¿No? Yo es que esto llevo un año, 2 años, toda la vida con estas molestias. Entonces sí se considera intestino irritable o colon irritable. Y además, no tiene que haber una causa conocida que lo provoque. Es decir, dice, no, es que yo tengo intolerancia a la leche, es que me han dicho que tengo intolerancia al gluten. Bueno, pues entonces ya sabes por qué lo produce, luego no es intestino irritable. Tiene que ser algo que no te han descubierto el porqué. Y se manifiesta por retortijones. ¿Quién no ha tenido retortijones alguna vez, no? Ruidos intestinales, ruidos de tripa, pues algo bastante frecuente. Vientre distendido, inflado, dice, uff, yo a lo mejor por la tarde se me pone el vientre, la barriga hinchada, parece que tengo ahí una pelota, y hay veces que estoy plano, que son gases que tengo ahí apretándome. Eso es típico del colon irritable también. Otra cosa típica del colon irritable es que unas veces hay diarrea y otras veces hay estreñimiento. Hombre, a lo mejor hay periodos que se está bien, ¿no? Pero que no es estable, es decir, no es más o menos la persona que siente, siempre tiene una regularidad de que va al baño todos los días, o un par de veces al día, que es lo normal, o cada 2 días, ¿no? Ese que es lo normal, sino que unas veces tiene como diarrea, y otras veces está teñido, sino esa como bolitas, muchas veces le dicen heces caprinas cabras, como las cabras, ¿no? Es decir, pelotitas. Otras veces la caca es como cinta, es como si fuera aplastadita. Y después, también es una cualidad típica del colon irritable, que es que no altera el sueño. Es decir, que normalmente de noche no se levanta uno al servicio, mientras que en otras enfermedades, pues, tiene que levantarse de madrugada porque se descompone el vientre. Aquí no, aquí respeta la noche. Y también es frecuente de que curse, de que vaya asociada a sensación de pesadez, de digestión lenta, sin mal digestión. Parece que tengo todavía la comida en el estómago y hace ya un montón de tiempo que comí y todavía tengo la comida en el estómago. Y a veces también se asocia con reflujo gastroesofágico, que es, eso es que el jugo y la comida que hay en el estómago pasa hacia la boca y va quemando por todo el centro del pecho. Y dice, uff, tengo una ardentía que me coge desde el estómago hasta la boca, o amargor, ¿no? Eso es reflujo. Pues bien, todos estos síntomas, o algunos de ellos, no hace falta decir todo, son propios del colon irritable. Y dice, bueno, pues entonces, pues yo lo tengo porque, bueno, tiene que llevar por lo menos 3 meses. Ya digo, porque un día, una semana te esté mal, pero que es muy frecuente, ¿eh? Es muy frecuente y mucho, ya digo, muchas de las consultas de los especialistas, 4 de cada 10 debido a esto. Así que es un trastorno bastante importante, ¿eh? Aunque no es grave, pero importante. De todas formas, eso, se busca la causa, si hay otra causa se descarta, pero cuando no se encuentra una causa concreta de ese tipo de síntomas, entonces sí que, como me comentaban, ¿no?, se mete un poco en el cajón desastre que sería, pues, es colon irritable. Claro, lo primero que hay que hacer, ¿cómo se hace el diagnóstico? Me dice, bueno, el médico, ¿cómo llega al diagnóstico del colon irritable? Bueno, como siempre, en toda la enfermedad, los médicos, un día vamos a ver si la semana que viene, le tomo nota, vamos a explicar cómo hace un médico los diagnósticos cuando va alguien al centro de salud. Es decir, tenemos poco tiempo. Hay veces que algún especialista dice, y bueno, ¿y cuál es la forma de actuar de un médico en general? Siempre, pues nosotros tenemos un protocolo, unas pautas. Es decir, pero tenemos nuestro protocolo. Lo primero que hacemos es, poco tiempo, porque hay poco tiempo, ahora son 11 minutos, pero en fin, en el tiempo que es, las 3 preguntas básicas de siempre. ¿Qué le pasa a usted? Son las llamadas preguntas hipocráticas. Hipócrates fue un médico de la antigüedad, considerado griego, hace 2.500 años, el padre de la medicina. Y entonces, desde entonces, hay 3 preguntas básicas para todo enfermo que debe hacer un médico. ¿Qué le pasa? Es decir, ¿por qué ha venido usted? ¿Usted a qué lo atribuye? ¿Usted lo achaca a algo? Al menos no lo achaca nada. Dice, pues sí, mire usted, lo achaco que ayer me harté de caracoles, picante. Ah, vale, porque desde ayer empecé. Eso es. ¿Y desde cuándo? Pues mire usted, desde ayer, o desde hace 4 días, o desde hace 5, estas 3 preguntas, ¿qué le pasa? ¿Desde cuándo? ¿Y a qué lo atribuye? Son la base del acto médico. Pues bien, una vez que se escucha, ya sabemos eso, pues ahora dice, bueno, explíqueme bien mejor lo que ha ocurrido. Entonces, cuando el paciente expone qué le pasa, que tiene retortijones, el vientre que se le hincha a veces como una pelota, y sin embargo no está, pesa lo normal, por ejemplo, que decir que no es gordo, es que está hinchado, que la caca una vez alterna con diarrea, otras veces con vómito, o con estreñimiento, que se le vienen ardentía a la boca, pues ya el médico pues tiene lo que sería, bueno, y el médico lo explora, golpea la barriguita ensanchadita, parece que es un hombre, pero parece que está preñado, le toca plop, plop, y parece un tambor, eso tiene una cantidad de gases enorme. Entonces el médico hace lo que se llama diagnóstico de sospecha. No tiene eso, pero ya más orienta, digo, esto para mí que es un colon irritable o algo parecido. Pero hay enfermedades que pueden dar los mismos síntomas. Pueden ser, por ejemplo, intolerancia al gluten, intolerancia a la leche, que es muy frecuente, la intolerancia a la leche es muy frecuente en personas mayores. Es decir, a partir de los 40 años es muy frecuente. Es decir, que a lo mejor muchas personas que tienen mala digestión es que no toleran la leche, o el queso, o los derivados de la leche, el yogur, y no lo saben. Y dice, ¿por qué tendré yo malas digestiones? Y es que no tolera la leche y es muy frecuente. Pues ya digo, con todos estos síntomas, pues el médico ya sospecha. Dice, pero voy a descartar, no hace cosa que tenga otra enfermedad y yo diga, esto es un colon irritable, ya está. Pues entonces se le hacen una analítica en general, por si hay algún trastorno en los análisis. Y si el paciente tiene pérdida de peso, fiebre, o sangre, a veces sangra un poco pues, al limpiarse, ¿no?, las heces, pues entonces también se le pide una colonoscopia. Es decir, que es introducir un tubito de plástico con una luz en la punta, que es el colonoscopio, se introduce por el ano y se me han metido las gomas, me han metido las gomas por abajo. Pues eso es, se llama colon de colonoscopia, y se ve si hay algún tumor, algún pólipo, que sea la causa de las molestias. Cuando no se descubre el porqué, no se sabe, mira, no tiene ni, porque también se analiza las heces, la caca, se analiza la caca por si hay sangre, que tú no ves, porque hay veces que la sangre no se ve, sino que solamente se ve al analizar la caca. Pues si esa persona se encuentra bien durante el día, no tiene ninguna molestia, solamente la digestiva, pero no tiene fiebre ni pierde peso, solamente eso, que hace mala digestión, él dice, total, que si dura más de 3 meses y se encuentra en buen estado general, y con los síntomas que relata, muchas veces no hace falta hacer la colonoscopia. Muchas veces ni análisis. Solamente se le dice que, mire usted, lo suyo parece esto, se encuentra usted bien, le voy a pedir unos análisis, por descartar que haya algo, pero ya está. Si vemos que los síntomas persisten o son muy molestos, o ya digo, o hay algo como pérdida de peso, sangre o algo, pues ya se le pide la colonoscopia. De todas formas, si hay síntomas aislados, por ejemplo, por el ruido de que escuchamos, eso es muy común, ¿no? Entonces, eso es muy común, sí. Depende, tiene que ir asociado quizás también a varios síntomas o también la continuidad, ¿no? Como exactamente, es que ten en cuenta que síntomas aislados también hay que un poco poner uno de su parte para averiguar por qué. Dice, mira, yo cada vez que como picante me dan retortijones o ruido, eso se llama borborismo. En el libro que estoy escribiendo hay un apartado que se llama diccionario médico, porque utilizamos unas palabrejas que son de UPA, con B, en dos B, borborismo. Es decir, que son unas palabrejas y muchas veces se nos escapan a los médicos y nos creemos que no están entendiendo. El paciente se queda a dos velas, no saben ni lo que estamos hablando, ¿no? Pues los ruidos de tripa, los retortijones, que esos son espasmos, espasmos intestinales, todas estas cosas, pues muchas veces están asociados. Mira, cada vez que tomo leche, o tomo yogur, tomo queso, por ejemplo, hay personas que tomando queso y vino tinto no pueden orinar. Y es bastante frecuente en los varones, y es debido a la próstata. Que la próstata se infla un poquito, entre comillas, se contrae, y hombre, orina, pero mucha dificultad, y no lo sabe, hasta que no sabe que muchas personas, el Rioja o el vino tinto asociado con, o el mosto, asociado muchas veces con el queso. Es decir, son pequeñas cosas. Y bueno, pues no tiene mayor importancia. Dejo de tomar eso, o tomo menos cantidad, o sé que lo voy a tomar, pero que no tiene mayor molestia. Entonces, muchas de las personas saben identificar. Hay personas que, por ejemplo, cuando toman alcachofa o toman verdura, se le pone en la barriga como un tambor. Y es que no hacen bien la digestión de las verduras, son muy buenas. Pero hay personas que las alcachofas o las acelgas le producen unos gases enormes. Y le gusta, pero mira, no es enfermedad, es un trastorno que eso, los animales, las vacas y eso lo digieren perfectamente, pero nosotros no tenemos la misma enzima y hay personas que les cuesta trabajo hacer la digestión de eso. Así que busquen una causa de algo que no le hace bien la digestión y no tiene mayor importancia. Pues vamos a ver cómo se trataría, ¿no? ¿Cuál sería el tratamiento para este tipo de patologías, como decimos, el colon irritable? Bueno, en vista de que el colon se está defendiendo contra algo que no le va bien, aunque no sepamos lo que es, algo que comemos o el estrés, que muchas veces el estrés, por efecto de las hormonas que se liberan, actúan sobre el tubo digestivo. Todo el mundo sabe cuando va a un examen, aunque sea de examen de conducir o en el colegio, que entra unas ganas de hacer pipí o hacer caca más de uno que no vea. Y es debido a las hormonas. El estrés, fíjate la importancia que tiene el estrés. Y hay personas que con la bulla, pues un día hablaremos de ello, del estreñimiento, pues van al servicio, van al baño, bum, bum, bum, y pero oye, un momentito, que eso tiene que ir uno relajado, llevarse el periódico, llevarse una revista, porque tiene que ser relajado. Es que una de las cosas que dice que cuando se va al baño hay que ir relajado. Y cuando no te vayan a meter bulla, no vaya a ir al baño a dar de cuerpo cuando están todos los niños para irse al colegio. Mamá, sal ya, tú sal ya. No, procura ir una hora tempranito, cuando estés solo, tranquilo y ya está, ¿no? Parecen tonterías, pero el estrés influye mucho en el aparato digestivo. Entonces, evitar el estrés, evitar las comidas copiosas, las comidas, los grandes atracones de comida, pues quiera que no, fuerzan al tubo digestivo y hacen que este funcione peor. La fibra, los alimentos con fibra, como son, ya digo, los vegetales, las frutas, la verdura, las legumbres, es decir, la habichuela, lenteja, garbanzos, son muy buenas, porque la fibra no se absorbe, no pasa la sangre y descaman o hacen un peeling que se llaman, como es una limpia por dentro las células que están en el tubo digestivo, que son cancerosas, que están dañadas, pues las arrastran, es como un cepillado que hacemos con la fibra. Limpian todas estas células que están ya viejas o que están alteradas, entonces la fibra, además de prevenir del cáncer del colon, de otras enfermedades, porque hacen un peeling, hacen un raspado de todo el tubo digestivo, pues es beneficioso. Lo que ocurre es que algunas personas le producen gases. Eso lo sabe ya cada uno, o debe prestar atención, y si cree, pues tomar menos, ¿qué vamos a hacer? Y si duele mucho el vientre, pues aplicarse un poquito de calor, de esto, una bolsita de agua caliente, suave, y con eso normalmente pues se relaja y cede. En el caso de que el dolor sea demasiado molesto, pues el médico puede mandar unos medicamentos que son espasmolíticos. Espasmo es el apretón de tripa, así de claro, pues lo que hace es relajar la tripa para que ese espasmo, ese apretón de tripa, pues ceda. Digo, si son demasiado molestos, pues ya el médico también pide otras pruebas, ¿no? Si es la intolerancia al gluten, o si es intolerancia a la leche, o la colonoscopia. Digo, si es que aparecen ya molestias más serias, de que aparezca sangre, o que no te deje vivir, ¿no? Entonces ya se investiga algo más. De todas formas, por lo que nos comentas, tan solo se utilizaría este tipo de medicación espasmolítica. No hay otro tipo de medicación frente al colon. Todo, sobre todo, se basa en dieta, en el cuidado en lo que comemos, ¿no? Exactamente. En evitar el estrés, en evitar aquellas cosas que veamos que no hacen muy bien la digestión. Y si es que mi mujer come de todo y tiene, o mi marido come de tropa, tiene un estómago que no vea. Digo, sí, pero todo el mundo no es igual. Todo el mundo, a lo mejor ella no tolera unas cosas que tú sí toleras. Porque son muchísimos los productos alimenticios que entran en nuestro cuerpo con diferente composición química y son muchos los jugos que empleamos. Entonces muchas veces hay deficiencias de un tipo de jugo por nuestra genética, por nuestra forma, y entonces no hacemos bien la digestión de ciertos alimentos. Eso es cuestión de observarlo y si, esta tarde estoy fatal, tengo la barriga, y entonces recordar qué es lo que hemos comido en el almuerzo, en el desayuno o el día anterior y comprobarlo otra vez que coma lo mismo, si te dan esa misma molestia, entonces ya tenemos diagnóstico, que es que hay cosas que no tienen suficiente jugo. A lo mejor sí lo hace bien, sino simplemente que un día te pegaste un atracón y ya tiene tú el estómago inflamado, y una cosa que tú siempre has comido más o menos bien, pero dices, oye, es que hace 2 días estuve en una boda, estuve con un amigo en el campo y me hinché de mosto y me hinché de esto. Bueno, entonces usted lo que tiene un poco de inflamado pero en fin, que tiene que durar 3 meses como mínimo todas estas molestias para que se encasillen dentro del colon irritable. Ya digo, así, accidentalmente cualquiera puede tener una molestia de vientre. Y hablando del sistema digestivo, digestivo, en muchos casos podemos poner nosotros mucho de nuestra parte, ¿no? En el sentido de que a veces maltratamos, entre comillas, a nuestro sistema digestivo con comidas picantes, productos que provocan gases, como las bebidas, también los refrescos, bebidas alcohólicas, todo ello contribuye al final. Y los alimentos preparados que ya vienen de la industria, que para conservarlos y llega a nosotros, pues le echan muchos edulcorantes, colorantes, conservantes. No es lo mismo un potaje o un puchero que hemos hecho nosotros, que lo que le hemos echado ha sido cosas naturales, plantas, a sustancias químicas que le echan en la industria. Hombre, tiene una gran ventaja de tú comer cosas ya preparadas por la industria, porque te duran mucho tiempo, son más económicas, más baratas, porque lo hacen en grandes cantidades, pero no tienen la calidad que tiene un buen puchero hecho en casa con sustancias que hemos visto que no llevan edulcorantes ni cosas raras, ¿no? Ni conservantes. En fin, el sentido común, es decir, significa que comamos lo más sano posible, y si de vez en cuando te comes una pizza, te comes cosas, pero tampoco pasa nada, ¿no? Pero no abusar de los alimentos precocinados o bien preparados que vienen de la industria, porque vemos las etiquetas y no sabemos lo que pone cuando pone tantos nombres raros, pero nos da un mal aspecto poner una serie de iniciales ahí que no entendemos, y digo, ¿qué le han echado a esto, no? Ciertas cosas, pues muchas veces no la toleramos porque no estamos acostumbrados a ello. Así que procurar tomar alimentos naturales, preparados por nosotros siempre que podamos, y de vez en cuando, si te tomas del otro, tampoco pasa nada. Y sobre todo evitar la sal y el abuso de los irritantes como el alcohol. Siempre hemos dicho que en personas que estén sanas, dos copas de Rioja o de cofino de calidad al día no pasa nada en el hombre, la mujer es una, es lo que se aconseja, porque además lleva antioxidantes y es bueno. La uva tiene una serie de propiedades muy buenas como antioxidantes. No lo mismo el vino que ya sale destilado, bueno, el vino o los productos alcohólicos como son la ginebra y demás, que eso ya no tiene las propiedades que tiene la uva, porque proceden de otro lado. Es decir, que una buena dieta, ejercicio y evitar el estrés. Y para evitar el estrés, reír mucho y escuchar mucha música buena, de la de toda la vida, que es la que realmente nos pone contentos. Bueno, pues eso sobre el colon irritable. Por cierto que ya por terminar, sobre el pronóstico, ¿no? Se trata de un trastorno benigno, ¿no? Exactamente, no hay que darle muchas vueltas, es un trastorno benigno. Si el médico, una vez que le hemos contado lo que es, no hace falta estar yendo continuamente al médico diciendo, mire usted, que estoy otra vez con las molestias. Hombre, si ya antes han visto que realmente una cosa que tú llevas así toda la vida, que llevas ya 20 años, no será muy malo cuando llevas 20 años con esto, es muy molesto. Entonces, regular tu vida con buenos hábitos, como te dirá el médico, te dará unas instrucciones, y en todo caso puedes utilizar espasmolítico, es decir, pastillita para decir los retortijones son muy intensos, pues aliviarte. Pero no estás yendo a la consulta para esto una vez que ya el médico te ha explorado, te ha hecho tu análisis, en el caso de que sea intenso, y han visto que realmente llevas mucho tiempo con esto. Si hubiera sido una cosa mala, un cáncer o algo, te hubieras muerto ya. Un cáncer más de 6 meses no dura, un año. Hombre, a no ser que sea algo que esté en tratamiento, pero una cosa que lleva tanto tiempo y nunca te ha dado la cara, a no ser que pierdas peso o que te dé fiebre o que cambie algo que ya dice, mire usted, yo siempre llevo esta molestia, pero de un tiempo a esta parte también sangro, o de un tiempo a esta parte estoy perdiendo peso, entonces ya no es lo mismo de toda la vida, es que algo está cambiando, entonces sí, pero si no, no hace falta estar todos los días en el consultorio para una cosa que ya tú sabes que hay que regular tus hábitos alimenticios, evitar el estrés, y ya está, y poco más, y tomarte tus pastillitas si fueran demasiado intensas las molestias. Pues todo ello en torno a nuestro tema central hoy, el colon irritable. Vamos a quedarnos ya para finalizar con las preguntas al médico. Nos ha llegado una pregunta de una oyente mientras estábamos conversando, pero aparte ya le decíamos que otra de las preguntas que tenemos aquí se refiere a la pérdida de conocimiento, ¿no? Cuando vemos que una persona ha perdido el conocimiento, ¿por qué es importante, Antonio, levantarle los pies? Bien, la pérdida de conocimiento es una cosa relativamente frecuente, bastante frecuente, que alguien que está así se desmaya, ¿no? Pierde conocimiento. La mayoría de las veces por bajada de tensión. Es decir, personas que tienen la tensión baja o están expuestas al calor, están o han comido poco ese día y se le baja el azúcar también y se le baja de camino la tensión, entonces tienen mareo y baja. Normalmente la pérdida de conocimiento puede ser varios motivos. También puede ser que tenga una subida de tensión y le produzca que uno de los vasos sanguíneos que tenemos al cerebro, con ese aumento de presión, reviente, se rompa y tenga una hemorragia cerebral. Entonces, un caso diferente. Pero lo normal es lo otro, Entonces, una persona que tiene pérdida de conocimiento, hombre, también puede ser alguien que le ha dado un infarto o que se ha atragantado con una aceituna y pierde conocimiento. Pero ya digo, lo habitual, lo habitual, una persona que dice, uy, tengo mareo, no sé, y entonces se cae o se va dejando caer porque entonces normalmente lo que si no estaba comiendo, que vea uno que se ha atragantado, que se ha llevado las manos al cuello, ¿no? O una persona que antes dice, uy, tengo un dolor en el pecho y se pone blanca, sino una persona que está normal, que está normal, tengo como mareillo, y se cae. Entonces, se le levantan los pies, las piernas, los pies, se le levantan los pies, para que la sangre que hay en las piernas y en los pies, pues acuda al cerebro, que es la parte que necesita más sangre. Entonces, al cabo de 30 segundos, un minuto o por ahí, esa persona empieza a sentirse mejor, y se levanta y ya está. Eso ya digo, la lipotimia, que es la que se llama esto, una pérdida de conocimiento momentánea, cede rápidamente en cuanto una persona se cae o está en el suelo, y más rápidamente si le levantamos los pies. Ante una persona que tiene una hemorragia por un accidente o algo, o sea, le hemos cortado, pero esta persona está perdiendo el conocimiento, lo más probable es que también tenga un shock, una bajada de tensión porque ha perdido sangre. También levantarle los pies para facilitarle que la sangre vaya al cerebro. Por supuesto, ya hemos dicho que las pérdidas de conocimiento pueden ser debidas a varias cosas. Hay un accidente vasculocerebral, un ictus, entonces también, de todas maneras, también hay que acostarla. ¿Por qué? Porque esta persona, si tiene un dolor fuerte de cabeza y como mareo y se va a caer, pues se va a pegar un zumbido y se puede partir algo. Entonces, ayudarla a acostarla hasta que vengan los servicios de urgencia, un accidente vascular cerebral, una emergencia, sí, que se puede morir. Es decir, emergencia es aquello que se puede morir, no lo sabemos. Entonces, se acuesta y se llama al 112 y le explica lo que ha pasado para que acuda la ambulancia. Y si está acostado, pues no pasa nada. Es decir, siempre acostarlo y levantarle un poquito los pies, no pasa nada. Si en el caso de que tenga un dolor fuerte previo en el pecho, pues pensar que puede ser un infarto, también llamar al 112, ahí no se puede hacer nada, y tumbarlo. Siempre acostarlo y, si es posible, levantar los pies. Un caso diferente es, no suelen perder conocimiento la persona que se ahoga porque le falla el corazón. Hay personas que están acostadas y se levantan a la cama ahogándose con un herviero. Es lo que muchos le dicen la olla. En la olla nota un ruido ahí. La olla. Es como una olla hirviendo. Eso es un signo muy grave de que una persona que padece de corazón o que le ha dado un infarto se está encharcando. Entonces esta persona debe estar un poquito sentada, porque si está acostado se ahoga más todavía. Es el único caso, pero no llegan a perder conocimiento. Estas personas no suelen perder conocimiento. La persona que tiene la olla o que tiene este herviero en el pecho, porque tiene los pies hinchados y estaba, normalmente se levantan de noche ahogándose, pues sentada, y llama por supuesto a servicios de urgencia porque es una emergencia. Son casos. Después, si es otra cosa, ojalá. Pero que estos casos son de los que el médico nunca te va a decir, ¿para esta tontería me llama? Nunca te lo va a decir. Una pérdida de conocimiento, o un dolor fuerte en el pecho, o alguien que se ahoga estando acostado, es situaciones justificadas para llamar a urgencias, a 112. Pues ahí queda ese consejo. Y bueno, pues una última pregunta de una señora que nos llamaba, le decimos a lo largo del programa. Comenta que le han diagnosticado bronquitis. Comenta que a ella le duele todo el cuerpo y pregunta si es normal que por una bronquitis sufra de dolores por todo el cuerpo. Bueno, la bronquitis lo que da en sí es ruido en los bronquios, al respirar, a toser, puede dar algo de fiebre, expectorar, y si está asociada a un cuadro gripal o un cuadro catarral o una infección, o porque la bronquitis puede estar infectada, pues puede dar dolor por todo el cuerpo, claro, dolores musculares, te dan como un gripazo. La gripe se puede complicar también con una bronquitis. La bronquitis, como ya sabemos, es la inflamación de los bronquios, los cuales segregan mucho moco, y esto hace que te ahogues, que entre poco aire, que te den pitos, y te puede dar dolor en el, en fin, pero una bronquitis normalmente en una semana o 10 días está curada, ¿eh? Así que muchas personas le dan mucha importancia a la bronquitis como si fuera una cosa muy grave, es una enfermedad que hay que tener presente, que hay que curarla bien, pero que normalmente suelen ceder bien la bronquitis aguda, ¿eh? La bronquitis crónica es la del fumador, es más pesada, eso no se cura en 7 días ni en 10 días, porque es bronquitis crónica, pero la bronquitis normal de un resfriado que ha llegado más bajo y ha infectado o ha afectado los bronquios, pues normalmente suelen curar bien una o dos semanas. Y ya digo, al principio puede doler el cuerpo, pero si sí tiene algo de fiebre o un poco de infección gripal. Pues vamos a esperar unos instantes porque creo que tenemos una nueva llamada en estos momentos, alguna pregunta. En estas fechas, por ejemplo, Antonio, por tu experiencia como médico de cabecera, ¿cuáles son los problemas más frecuentes que son estacionales, que suelen producirse en esta época? Son dos. Uno es el asma. En esta época que ya estuvimos hablando de ella, hay mucho polen, tanto de los olivos como de las gramíneas, como de otros, y hay personas que son que reaccionan demasiado a estos polen, provoca asma, y otros son la gastroenteritis. Ya empieza a hacer calor, empieza a ir uno al campo, y entonces mucho cuidado con las mayonesas y los productos preparados, sobre todo las mayonesas, porque rápidamente con el calor los microbios se reproducen con mucha frecuencia, y muchas veces también la entrada de los caracoles con los aliños, pues esos aliños muchas veces al principio el cuerpo lo coge un poquito desprevenido y provoca irritación y aparecen algo de diarrea. Y los niños es más frecuente porque todavía no tienen desarrollada una defensa, una inmunidad contra estas cosas. Así que también más adelante ya hablaremos de ello cuando se acerque más el calor, la pérdida de líquido en los ancianos y en los niños pequeños, en los bebés, que hay que ofrecerle líquido cada dos por tres cuando llegue el calor porque sudan mucho y se pierde mucha agua. Pues ya nos vamos a quedar con una última cuestión. Otro oyente comenta, una mujer comenta que tiene osteoporosis y nos dice que unos días está bien y otros se encuentra muy mal. Entonces pregunta si esto es normal, estos cambios tan bruscos. Bueno, hay que decir que la osteoporosis no duele. La osteoporosis no duele. La artrosis puede provocar dolor porque los huesos están desgastados, las articulaciones, los cartílagos, y rozan uno con el otro, total, y se inflama. Ahora, la osteoporosis de por sí no duele. Porque es una pérdida, la osteoporosis es una pérdida de calcio de los huesos te quedan más delgaditos, es de calcio y de la matriz que es donde se deposita el calcio, es decir, de los tabiquitos que hay dentro del hueso. Cuando rompemos un hueso vemos que está lleno de boquetitos, de poritos, pues eso se quedan más delgados. El peligro que tiene la osteoporosis es que al hueso, a ser más frágil, es que se hace como un cristal, pues a ser más frágil, un pequeño golpe se rompe, entonces sí duele. Cuando hay un golpe o algo que se ha roto, o un hueso, al menos no te das ni cuenta en la espalda, muchas personas mayores de una cierta edad ya, sobre todo mujeres, las vemos como jorobadas. Dice, oye, mira, esta persona se está jorobando, está saliendo una jorobita. Dice, eso es de la edad. Bueno, de la edad. Una persona no tiene por qué estar jorobada, sobre todo yo digo mujeres, por la edad, ¿eh? Y vemos que cada vez se está jorobando más, o pierden talla, se hacen más bajitas. Eso es de la edad. Bueno, la edad influye en la osteoporosis porque a partir de los 35 años todos perdemos hueso, van perdiendo. Estas personas lo que tienen muchas veces son fracturas de las vértebras, se las han roto y no se ha dado cuenta. Y entonces las vértebras, al romperse, se achancan una con la otra, se van estrechando y pierde altura y se van jorobando. ¿Y eso es posible? ¿Fracturarse sin que se dé cuenta? ¿No? Sí, digo. ¿No provoca dolor? No, bueno, hay veces sí que ya la deformidad, los músculos se estiran, los tendones se estiran al estar doblada y entonces eso te provoca dolor. Pero los músculos, ahora, lo que es el hueso en sí, como no esté roto, como no hay una fractura, no duele. Entonces te duele, o muchas veces lo que te duele es la postura, es los músculos, de que tú estás jorobado por la osteoporosis, se han producido fracturas, pequeñas fracturas, te ha ido deformando, y entonces ese estiramiento que se produce de los músculos, de los tendones, y de los nervios y todo eso, y de las articulaciones, es lo que duele. Ahora, lo que es la osteoporosis solamente se diagnostica con unas pruebas que se hacen, la densitometría ósea, que eso viene, me parece que eso la ciudad social no lo hace habitualmente, aquí vienen, me parece que en Los Ángeles nocturnos, y yo lo he visto cuando está en la consulta, de vez en cuando vienen y dicen, mira que vamos a ver el calcio que tienen los huesos. Pues ahí te hacen una especie de radiografía, y te ve la densidad del hueso, si el hueso está más delgado o más grueso. Si está delgado es que ha perdido calcio, y entonces ahí está la osteoporosis. Entonces se suele mandar calcio, vitamina D, total, y una serie de sustancias, para no perder tanto calcio. Pero de por sí, la pérdida de hueso no duele. Esta señora, si tiene molestias, es porque habrá hecho poco ejercicio a lo mejor, tendrá su osteoporosis, seguramente, pero no por ella le duele, sino por las posturas que coge, que estará encorvada, y los músculos pues están resentidos, tiene malas posturas, y si le han diagnosticado osteoporosis, el peligro que tiene es la rotura de huesos. Ese es el gran peligro de la osteoporosis. Las muñecas, una pequeña caída apoya las muñecas y se le rompen fácilmente. Las caderas, ahora la duquesa de Alba, todo el mundo habrá visto por la tele que ahora mismo está en Roma, en Italia, donde se ha roto allí en el hotel una cadera, las fracturas de cadera, muy frecuentes, simplemente al bajar de la cama. Es decir, al sentarse de la cama o a bajar un escalón, ¡clac! Se le rompe porque tiene osteoporosis. Con la edad, ya digo, se pierde, cada vez que pasan los años, se pierde más calcio. Y también las fracturas de la columna vertebral. Sin darse cuenta, ¡clac! Se van rompiendo. Cuando le hace una radiografía, encuentra varias vértebras y dice, es que tengo unos dolores en la espalda enormes. Lo que tiene son tres vértebras rotas. Bueno, pues hoy la verdad es que se está prolongando un poquito más el espacio en nuestra escuela de salud, pero merece la pena porque además son, por supuesto, siempre merece la pena, y más aún si se trata de preguntas de los oyentes. Otro oyente nos dice que, o pregunta si hay algún tratamiento efectivo contra la psoriasis. Pregunta si son mejores los tratamientos biológicos o los químicos. Bueno, ahí están los corticoides, ¿no? Sobre todo. Bueno, la psoriasis, como todo el mundo sabe, es una enfermedad de la piel crónica, caracterizada porque se despelleja uno, así de claro, salen muchas escamitas. Yo he visto el caso más grande, lo vi en Prado de Rey, cuando trabajaba en Prado de Rey, una persona, era ya mayor, pero en fin, era cepeló entero, es decir, perdió toda la piel. Es decir, que eso en caso, los casos más frecuentes son los que afectan, por ejemplo, a la cabeza, que son como unas escamas, como mucha caspa, que sale en la cabeza, en forma de pequeñas zonas, no es que coja todas, también en los codos, en las rodillas, son personas que las vemos y tienen como unas manchas blancas, pero son escamas, son muchas escamas. Un problema, no es mortal, no es una enfermedad que curse con una gravedad sobre la vida, pero psicológicamente afecta mucho salir a la playa o ponerte fardas cortas o mangas cortas porque da no sé qué que te vea la gente, y no es contagiosa, no se contagia, es una enfermedad contagiosa, y el tratamiento que hay fundamentalmente es cremas que, como tú bien dices, llevan corticoides. Ahora ya hay otras cosas que no llevan corticoides, son parecidas, que lo que hace es limpiar esas escamas y la inflamación, porque a veces están un poquito inflamadas, mejorar la inflamación. Es un problema. La psoriasis es un problema porque es una enfermedad crónica, muy reverde. Hay veces que lleva periodos que está muy bien, pero otras veces salen unos brotes enormes. El agua del mar suele ir bastante bien. Y las terapias biológicas, que son las últimas que se están empleando, están dando buenos resultados. Están dando buenos resultados, pero muchas veces lo que hacen es que está mucho tiempo, está más tiempo libre de lesiones, limpio, pero hay veces que vuelven. Por ahí va el camino, para hacer que nuestro organismo se defienda sobre esta agresión que él mismo fabrica, porque son anticuerpos contra la propia piel, y hay muchos estudios que a veces se están mejorando. Yo los casos que veía antiguamente ya no los veo, las personas que lo padecen se controlan bastante bien, pero ya digo, todavía es una enfermedad crónica, pero que la terapia biológica está dando buenos resultados. Así que no hay cura en sí, porque suele ser crónico, y también depende el tratamiento de cada persona, ¿no? Hay personas a las que una pomada le va muy bien, a otro tipo. Muchas veces se trata de ir probando también, ¿eh? Exactamente, la pomada de una persona con psoriasis no le vale a otra. Puede ser que sí, puede ser que no. Debe ir al médico de cabecera, y cuando ve el médico de cabecera suele poner un tratamiento, y si ve que es más reverde, pues lo deriva al dermatólogo y sigue en control con él. Así que el tratamiento ha mejorado muchísimo, pero todavía no está solucionado el problema, ni mucho menos. Pues ahí lo tienen, diferentes cuestiones. Nosotros agradecemos, por supuesto, a nuestros oyentes. De eso se trata, además, la Escuela de Salud. Hemos aprendido muchísimo hoy sobre diferentes patologías, desde luego. Hemos hablado desde, nos ha comentado Antonio, desde la osteoporosis, colon irritable, a, por ejemplo, en este último caso, incluso la psoriasis, además de otra serie de temas que ya decimos, hemos centrado la atención en lo que es esta Escuela de Salud. Pues, Antonio, que como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y, por supuesto, ¿no?, agradecemos la colaboración de los oyentes. Bueno, pues ha sido, como siempre, un placer y ya le comunico a los oyentes de Radio Brique que dentro de un par de semanas, aproximadamente, el día 12 de mayo, es el día de la fibromialgia, que es un tema que afecta a muchísimas personas, que aquí lo hemos tratado y que en homenaje a todas estas personas, en reconocimiento a todas estas personas y al sufrimiento que padecen, aunque no es una enfermedad mortal ni mucho menos, pero causa mucho trastorno y mucho sufrimiento, pues ya le adelanto que vamos a hacer un programa especial, exclusivo, para la fibromialgia en conmemoración del Día de la Fibromialgia, que será próximamente, dentro de unos 10 días, en mayo. Pues con ello nos quedaremos en las próximas semanas. Nosotros ahora ponemos aquí el punto y final a esta Escuela de Salud para dar paso a otros contenidos. Antonio Rodríguez Carrión, muchísimas gracias. Buenas tardes. Hasta otro día. Radio Ubrique, tu radio. El sábado 27 de abril, primera media maratón por montaña Sierra de Benaocaz. 21 kilómetros por los parajes más emblemáticos de la Sierra de Benaocaz: la Sierra del Caillo, el Navazo Hondo, Fardera, el Salto del Cabrero o el Barrio Nazarí. Inscripciones abiertas hasta completar los 150 corredores. Precio de la inscripción 12 euros para federados y 15 euros para no federados. Puedes inscribirte en el Pub Metropol o a través de la web www.carrerasbenaocaz.webnode.com.ar. Primera media maratón por montaña Sierra de Benaocaz. Organiza Club Deportivo Salto del Cabrero. Patrocina Ayuntamiento de Benaocaz. Colabora Davileto, Club Ciclista Los Rivera, Quesos Mangana, Chacinas Piñero, Grupo de Rescate en Montaña de Bomberos de Ubrique, laventolera.com, RS Sport y Radio Ubrique. ¿Te imaginas tener una casa nueva de 3 dormitorios por 280 euros al mes? ¡Qué bien! Y por 239 tienes una casa de 2 dormitorios. Además, todas tienen garaje y trastero. ¿Cómo puede ser eso? Llama al 956-46-0119 o al 651-88-5501 y compruébalo tú mismo. Yo ya vivo allí. No lo pienses mucho, que se agotan. Llama e infórmate en el 956-46-0119 o al 651-88-5501 y en la web sodinurimobiliaria.com. En los callejones número 20, Gran Bazar Ubrique, un amplio local con todo lo que necesita al mejor precio. Artículos para su hogar, menaje, textil, decoración, productos de todo tipo. Gran Bazar Ubrique. Visítenos en los callejones número 20. Disponemos de una amplia gama de productos a precios únicos. Gran Bazar Ubrique, próxima apertura. Para un día tan señalado como la primera comunión de su hijo, no lo dude, Confecciones Jarillo. Antes de desplazarse, venga a vernos, disponemos de una gran colección de trajes de comunión. Para todos los gustos, con precios adaptados a su bolsillo y todo en complementos y vestuario para acompañantes. Además, en Confecciones Jarillo disponemos de una amplia gama para novios y acompañantes y un gran surtido en alianzas.